that on that. Ante todo, haría dos reflexiones de índole teológico que me parecen fundamentales. Se refieren a la influencia en el pensamiento cristiano de dos viejas herejías. Una de ellas es el llamado averroísmo padovano, que defiende la tesis de la doble verdad, una científica o filosófica y otra la verdad de la fe. Bueno, la respuesta a esta herejía fue que la verdad es una, ¿no? Y las verdades naturales que puedo entender con mi racionalidad y las verdades sobrenaturales que puedo alcanzar por la fe se conciben en la herejía necesariamente separadas. La condena a la herejía dice la verdad, no contradice la verdad, es una. ¿Eh? Y después vamos a hablar un poco más de esto. El diálogo entre fe y razón, si bien las distingue, implica una inteligencia, un alma, que por su participación en la vida sobrenatural se mueve en un ámbito de especulación infinitamente abierto y luminoso. Implica que la razón planifica su búsqueda científica o filosófica de la verdad al ser iluminada, ayudada, fecundada por la revelación. Si pensamos, Santo Tomás procedió de este modo, respetando las verdades de la fe no como un límite para su racionalidad, sino como su garantía de verdad y como un factor de rectificación. Por otra parte, los contenidos de la fe, que son inaccesibles a la razón natural, salvo los preámbulos de la fe, hasta allí llega la razón, no le impiden continuar su ejercicio a la razón porque no son ni racionales ni incomprensibles. En el siglo XX tenemos el testimonio de Wittgenstein, cuyo vigoroso desarrollo intelectual nos da la impresión de una gozosa búsqueda racional de la verdad que recibe su rumbo de la revelación y obtiene de la palabra certeza, fecundidad, fuerza unificadora. Si fe y razón se separan, es porque se concibe que no hay un haber común a ambas, la verdad que es una. Y sin duda también se está dividiendo el alma del hombre, el alma humana, nuestra inteligencia, tiene una sola búsqueda de la verdad. La razón natural puede demostrar la armonía interna, la unidad entre unas y otras verdades y servirse de la verdad revelada como norma para verificar sus resultados, ya lo dije. Y como se ha dicho muchas veces a un científico sin prejuicios, le cabe examinar todo y conservarlo mejor. Un filósofo serio, un psicólogo serio, no puede en su avance negarse a considerar ninguna instancia que ofrezca respuestas a la búsqueda de la verdad. Por otra parte, la filosofía cristiana da testimonio de una posibilidad de adquirir conocimientos más altos, más amplios, más profundos, de dar respuestas. Es decir, la filosofía se plantea preguntas, pero no da respuestas. La filosofía en general, digamos, atea. Y como personas de fe, psicólogos cristianos, podemos, merced a esta misma fe, avanzar científicamente con más vigor. Se os aseguro, ¿no? Se avanza con más vigor. Somos más eficaces como terapeutas. Por la gracia infundida en nuestras almas para ser instrumentos de esa misma gracia y secundar su acción en las vidas de nuestros pacientes. En su homilía por la beatificación de Juan Pablo II, nuestro Santo Padre nos alentaba a no temerle a la verdad que garantiza nuestra libertad, da una enorme libertad la fe. Lo cual podemos referir a nuestra libertad de investigadores en las ciencias psicológicas y en nuestra praxis profesional. Somos otros Cristos para nuestros pacientes, por la vida sobrenatural en la fe, la esperanza y la caridad. Fíjense, la fe nos permite un conocimiento sobrenatural para iluminar el misterio de la vida humana, de ese paciente particular, y nos permite orientar con una certeza inquebrantable la vida de nuestros pacientes hacia su plenitud en el fin último de sus vidas. Es decir, todos tienen el mismo fin, tienen la misma naturaleza, entonces el fin es el mismo, y nosotros tenemos la certeza de que no nos equivocamos en el camino, no vamos a perder tiempo, los vamos a acompañar, puede llevar muchísimo tiempo igual, pero el rumbo está marcado, eso nos da una certeza enorme y una confianza para trabajar a nosotros y a ellos también. La esperanza nos prepara para perseverar hacia ese fin, desde sea cual fuese su punto de partida, el del paciente, ¿no? Y la caridad nos hace sabios, íntimos, cercanos, para ver, entender, alentar, suavizar, acompañar, encontrando permanentemente los medios terapéuticos adecuados en cada caso. Parafraseando Juan Pablo II, hagamos que por nuestra práctica el hombre sea el camino de la Iglesia y Cristo el camino de nuestros pacientes. Hay que hacer de nuestra práctica prédica. Es lo mejor que podemos ofrecer también a nuestros pacientes sin fe. No nos privemos, ni los privemos, de la verdad única. Esta consideración nos lleva a la segunda, que consiste en la influencia. Ya van a ver más por qué me importaba esta primera herejía, ahora vamos a la segunda. Es la influencia del pelagianismo en el pensamiento cristiano. Particularmente porque nos interesa más aquí entre los psicólogos cristianos. En muchos casos, como hombres y mujeres de fe, creemos en la necesidad de la gracia para salvarnos nosotros, para nuestra propia salvación, para alcanzar nuestra salud. Pero, como científicos, la fe se trueca en fe en la ciencia. Naturalismo, positivismo, presunción de los métodos terapéuticos para ser. Es decir, dejamos de ser hombres y mujeres que creen en la gracia de Dios y en su necesidad para la salud. La salud es una, el alma es una, la verdad es una, no podemos dividir. Además, nos olvidamos de la necesidad de la gracia, la consideramos inútil o inaplicable a nuestra vida y a nuestra praxis. No, perdón, vuelvo para atrás. Dejamos de ser hombres y mujeres que creen en la gracia de Dios y su necesidad para la salud y concebimos inútil o inaplicable a nuestra vida y a nuestra praxis la redención de Cristo. Es decir, estamos haciendo inútil la redención de Cristo. Nos olvidamos que el hombre es impotente para levantarse a sí mismo y de la absoluta necesidad de la gracia para salvarnos con el concurso de nuestra libertad. Libertad y gracia. Caemos de este modo en un triste, temeroso, ciego y oscuro cientificismo, perdiendo tanto como científicos y como cristianos, entorpecidos como terapeutas por habernos cerrado la verdad revelada, que es caridad y única fuente de la única vida. La curación psicológica es obra de la gracia. Nosotros somos sus dichosos instrumentos, los testigos de verdaderos milagros que el Señor hace mediante nuestro corresponder y secundar su gracia. Estas afirmaciones deben explicarse, las afirmaciones de que la verdad es una y de que gracia y libertad son necesarias para la salud. Hay que explicarlas, pero nunca las podemos negar. ¿Por qué no las podemos negar? Porque son verdades de fe. Y el pelagianismo, puedo alcanzar la salud sin la gracia, es herético, ¿no? Recordemos que por la vía del pecado original la inteligencia pierde su recta trayectoria a la verdad. No es tan fácil llegar a la verdad. Es la herida de ignorancia de la que provienen, incluyendo las heridas de las otras potencias, la pérdida de prudencia, sencillez, obediencia, y permite el avance de los vicios en la inteligencia, como la racionalización, la mentira, los hábitos de desconocimiento, con mayor o menor grado, digamos, formalidad o responsabilidad. Pero pensemos como científicos que poco y que mal podemos hacer en la investigación y en la psicoterapia sin el auxilio de la gracia, iluminando nuestra inteligencia. Necesitamos la revelación, esa inteligencia más alta, que nos revela la inteligencia y el amor divino para comprender las realidades humanas, que son las más altas, las más difíciles de conocer, las más misteriosas. Bueno, entonces esta filosofía que solo presenta los problemas pero no los resuelve. Se nos plantea la necesaria humildad del psicólogo respecto de su propia ciencia. Notemos que estamos hablando ya de la formación del psicólogo. Es una vida formada en las virtudes cardinales y por las virtudes sobrenaturales. Una vida que crece en la vida trinitaria en nuestras almas por los sacramentos y la oración. Luego, queda dicho que necesita de la filosofía cristiana para evaluar todas las corrientes filosóficas y psicológicas y la necesita para avanzar en el conocimiento del hombre. Necesita estudiar metafísica, nociología, antropología filosófica, Edith Stein la nombra a menudo como metafísica, la incluye en el haber de la metafísica. Entonces, fundamental la metafísica. Necesitamos también de la teología que acompañe esta filosofía, que le da su cofundamento y su plenitud. Luego, el psicólogo necesita de la teología para su praxis, para la orientación de su paciente con claridad de su de dónde viene y a dónde va. Claridad respecto del fin reclamado por su misma naturaleza, fin que se cumple en el orden sobrenatural, y por cuanto el verbo encarnado es modelo y norma de este hombre particular, imagen y semejanza de Dios uno y trino, de este hombre en particular. No cometamos la injusticia de privarlo de su vocación, porque no tiene fe, por ejemplo. Me parece que la antropología teológica sería la disciplina fundamental para comprender la etiología de las enfermedades psíquicas. Eso lo podemos desarrollar después. ¿Por qué la antropología teológica? De frente al pesimismo o la superficialidad ingenua de las psicologías contemporáneas, nos anima la universalidad del llamado de Cristo a la salud. La certeza de la salud posible y plena. No hay necesidad de diagnóstico previo. Estamos hablando el diagnóstico con las chicas, con Lourdes, etc. La salud es para todos los que la buscan. Nos anima asimismo la terapéutica clara y sencilla que el Señor nos propone. No peques más, sígueme, mirad los lirios del campo. Ya van a ver cómo estas cuestiones tienen una aplicación concreta en psicoterapia. No peques más, sígueme a Cristo, no a mí. Y mirar los vídeos del campo. Me permito adelantarme ya un paso para definir el recurso que para la práctica psicoterapéutica dimana de esta formación espiritual e intelectual del psicólogo. La consolidación de una amistad terapéutica para discernir la realidad del paciente y acompañarlo hacia su fin mediante una terapéutica particular de las virtudes. Virtudes en sentido riguroso, pero también en sentido amplio. La terapia promoverá un aumento de la capacidad de amar benevolentemente. Este es como una especie de obsesión que tendríamos que tener, aumentar en nuestros pacientes la capacidad de amar benevolentemente. Y para esto tenemos que gastar todos nuestros recursos. A ver, esto requerirá alentar amores cada vez más altos y más puros en la vida espiritual del paciente, removiendo los impedimentos para este amor, los cuales son todo tipo de actos y hábitos viciosos del intelecto y de la sensibilidad. Fíjense, cuando yo hablo de actos a los alumnos que tienen una formación psicoanalítica, dicen actos, esta idea de que somos un sujeto pasivo de pulsiones, como que el acto no cuenta, y cuenta muchísimo. Entonces, los cuales son todo tipo de actos y hábitos, en este caso viciosos, pero pueden ser virtuosos, por la voluntariedad de todos los actos y de la sensibilidad. Para mover la voluntad del paciente hacia bienes cada vez más altos, valen todas las ejemplaridades presentadas. Hay que proponer ejemplos. En primer lugar, de sus propias vidas, en las leyendas, las vidas de santos, los cuentos, lecturas teóricas, lee esto, textos éticos, y toda la poética que el terapeuta puede ofrecerle y según la inclinación de cada paciente. Estamos hablando del recurso a la vía simbólica. El conocimiento espiritual que nos permite una realidad concreta, material, pero mensajera de lo espiritual, mensajera del mismo Creador, una realidad analógica, participada. La ventaja de esta vía, una de las ventajas de esta vía, es que logra soslayar los impedimentos constituidos en la vida del paciente hacia el ser en tanto bueno o verdadero. No se asusten, soslaya asimismo sus modos habituales de evitar el encuentro con la realidad, en tanto, digamos, mal aparente, o de encontrarla empobrecida por la interferencia de los hábitos viciosos. Los hábitos viciosos nos presentan una realidad empobrecida, precisamente empobrecida, espiritualmente empobrecida, porque lo espiritual es lo más arduo, conociendo lo espiritual. El amor a los bienes espirituales también tiene su arduidad. La vía simbólica nos permite llevar al paciente al conocimiento de esa misma realidad que debe conocer para poder moverse prudentemente, virtuosamente o sanamente. Decía, llevarlo a esta realidad experiencialmente primero. Y segundo, subrayando su cualidad de bella. Y en esa belleza del ser, descubrí al paciente su bondad y su verdad. En este sentido sería una especie de rodeo por la belleza para llegar al bien y la verdad. Pero, como veremos, el conocimiento simbólico da mucho más que esto. Bueno, miren, en 30 años de creciente convicción y práctica de una psicoterapia nutrida en el Evangelio, ningún paciente, y hay tipos muy variados, se quejó de la espiritualidad o de las certezas con que yo los conducía a una mejoría notable. Yo, es un decir, ¿no? Que eran conducidos a una mejoría notable. El acto terapéutico esencial consiste en una cooperación entre Dios y el hombre para la salvación del hombre, prestar nuestra colaboración al acto divino y humano de la cruz, para hacer propio el fruto de la cruz, del Calvario, con nuestro accionar libre y responsable, digo, el mío y el de mi paciente. Mi accionar libre y responsable y el de mi paciente. Si hablamos de la gracia, hablemos también de la libertad. El hombre es capaz de hacerse cargo de su vida. Puede poner en orden su interior, su pasionalidad, sus desórdenes, y mediante esos actos y hábitos electivos, son hábitos selectivos, que llamamos virtudes cardinales, moderar por la templanza las inclinaciones ligadas a su corporeidad, fortalecer su irascibilidad, sanar su apetito espiritual y rectificar la inclinación de este apetito espiritual por el hábito de la justicia y por la prudencia y demás virtudes intelectuales, superar las limitaciones de una intelectualidad herida, para que gobierne esta intelectualidad herida, pero se fortalece, para que gobierne toda la vida personal. Por supuesto que, hacia el fin que su naturaleza enseñada. ¿Cómo procede el terapeuta en su amistad terapéutica con el paciente? Esto es recurso. ¿Cómo procedo? Primero, con naturaleza misericordiosamente con el bien personal particular de la vida herida y obstaculizada de su paciente. E inicia un conocimiento y una comunicación, esta comunicación, este conocimiento, guía y acompaña al paciente, pero a la vez se deja guiar y acompañar por su conocimiento de la realidad. El terapeuta se deja acompañar por su conocimiento de la realidad, en particular por su conocimiento experiencial de la realidad de su paciente, es decir, me guía y me acompaña el conocimiento de mi paciente, y de modo especial por el conocimiento experiencial que tiene de sí mismo y que va aumentando y va alcanzando, es decir, una progresión permanente donde recíprocamente nos aportamos luces. Entendemos, hay una iluminación recíproca en favor del crecimiento espiritual del paciente. Yo conduzco, yo guío, yo sé hacia dónde tenemos que ir y yo propongo medios. Y esta iluminación recíproca conlleva el gozo de una verdadera amistad espiritual que se cifra en una unión en la verdad buena y bella. Esto ocurre. Y es que el Señor está allí, ofreciendo la salud psicológica, la salud espiritual que solo Él puede darnos y que una vez recibida, fíjense, tiene todas sus señas, tiene las señales de que esto es de Él. Y estas señas brillan con una luz que no sabríamos ni podríamos crear ni yo ni mi paciente. Solo podemos poner medios para la conversión, pero no curar la dureza de nuestros corazones ni darnos un corazón nuevo. En nuestra formación como psicólogos, el realismo filosófico, el realismo crítico, permite una purificación de todas nuestras potencias cognoscitivas y el desarrollo de una confianza natural en la realidad. Es decir, no van a faltar fantasmas ni monstruos, ni tenemos que poner métodos para atajarnos de fantasmas y monstruos, no. Confianza natural en la realidad es que puede ser conocida. Está creada por participación, misteriosa pero cognoscible, no es oscura. El realismo nos libera de las posturas idealistas y los racionalismos, que con su influencia en la cultura y en las carreras humanísticas, pervierten nuestra salud intelectual como profesionales, directamente. Esta confianza en una realidad puesta entre la inteligencia del creador y la de su criatura, Esta confianza en que la realidad sostiene y sustenta se va perfeccionando por nuestra fe en la providencia, el saber cierto, seguro, de que todas las circunstancias están permitidas por Dios para nuestro bien. Él puso toda la realidad a favor de nuestra salud, de nuestra salud. Todo es punto de partida y todo es camino. ¿Sí? Esto tiene consecuencias importantísimas a la hora de acompañar a nuestros pacientes en las situaciones aparentemente más adversas, ayudándolos a permanecer, alentándolos a aceptar e incluso a adherir a su realidad, como un don, adhieren. Es el mejor lugar para desarrollar una tarea terapéutica. Es el lugar para el ejercicio de todas las virtudes, lo que trae, lo que le pasa, su situación. Es el mejor lugar para el ejercicio de todas las virtudes y el lugar de disolución de todos los vicios. El lugar para el crecimiento espiritual y del amor. El lugar de ver y corregir. El lugar donde hacer cambios iluminados por una racionalidad, que esta misma realidad rectifica e instruye. La realidad tiene una capacidad de rectificar y de instruir a nuestra inteligencia. Por otra parte, justamente porque la realidad está participada del bien, la verdad y la belleza del ser supremo, del amor de Dios, es analogante, como dije antes, mensajera. Nada como la teología simbólica para introducirnos en estas cuestiones. El pseudo Dionisio, Santo Tomás, y en nuestros tiempos, algo de Jacques Maritain, entre otros, y otra vez privilegiadamente Edith Stein. Ella es una maestra segura en estos temas, que toma y retoma, los toma y los vuelve a tomar. Estos temas son muy, muy comunes en sus escritos, en diversas obras con renovado entusiasmo. Le maravilla esta cualidad espiritual que formaliza las realidades materiales, esta presencia de una fuerza formalizadora en la creación, lo que la hace apta para nuestro conocimiento por analogía. Es como si Dios hubiera puesto una pedagogía especial, un método especial. Por eso hablan parábolas y nos enseña con parábolas. Las realidades creadas son analogantes de las verdades que busco conocer, de los bienes espirituales que darán descanso a mi deseo. Busco y encontraré donde descansar. Esta analogía del ser es una cuestión metafísica de importantes consecuencias, no solo, como vemos, respecto al conocimiento simbólico, sino también en la consideración de nuestra propia vida anímica. Fíjense, como los niveles inferiores experimentan cambios, en tanto son parte de los superiores, en psicoterapia esta estructura analógica de la realidad se nos ofrece como medio para encaminar a los pacientes por una escala analógica ascendente hacia bienes cada vez más altos. Es así. Pero esta escala, bueno, una escala de amores cada vez más puros. Es decir, existe una correspondencia entre la estructura analógica de la realidad y nuestra propia estructura analógica anímica. Y esto es justamente lo que posibilita la tarea, que nos sirva, esta escala analógica. Sin duda el ascenso nos exige purificar todas las consecuencias del pecado original y de nuestros pecados personales. Y como terapeuta nos cabe indicar los males o desórdenes que impiden o obstaculizan este ascenso y este crecimiento, lo señalamos. Nos cabe asimismo especialmente mostrar la belleza de los bienes beatificantes, y no solo señalamos. Así no podés porque terminás peleándote, o terminás teniendo miedo, o terminás poniéndote ansioso, pero también mostramos la belleza de los bienes beatificantes. ¡Qué bello es esto! Mirá lo que te está esperando. Mostrar esa belleza, con toda elocuencia y arte, para ayudar al prójimo a connaturalizar con ellos, en tanto constituye su fin perfectivo. Es decir, estos bienes lo perfecciona. Y además ya lo sitúan en un lugar sano, por mucha enfermedad que arrastre, en mucho pasado. Es decir, cuando la persona ya tuvo la experiencia de estar en un lugar sano, ya empieza su camino de salvación, ya está sano, diría yo. Bueno, sano relativamente, ¿no? Como todos. Nos cabe a sí mismo especialmente mostrar la belleza de los bienes beatificantes, mostrar esta belleza para ayudar al prójimo a conocer, ya lo dije. Por ejemplo, habrá que saber ayudar al colérico con naturalizar con el bien bello de una virtud como la dulzura. Habrá que saber llevar a la mujer engañada por su marido infiel al conocimiento con naturalidad de la belleza de la misericordia, y en ella con naturalizar con el bien amable de esa vida del marido, herida tal vez de vanidad, histrionismo, sexualidad. Y por último, ¿no?, conocer por con naturalidad sobrenatural el valor del perdón. Los pacientes irán así por una escala de amores benevolentes cada vez más puros, siempre más participados en el amor supremo. Esta escala se asciende con la ayuda de las representaciones analógicas de las demás diversas fuentes, según las particularidades de los pacientes y las distancias de su camino interior. Por ejemplo, se le puede sugerir al paciente que represente imaginativamente su situación, sus sentimientos, sus concepciones, intelectuales también, ello como medio para ayudar a la inteligencia a ver y a la voluntad a amar y a imperar, nunca instituyendo la imaginación como lugar de emergencia de la verdad, ojo. Por este camino de rectificación, profundización y elevación espiritual de nuestra capacidad de amar que se eleva así infinitamente porque fuimos hechos capaces de Dios, el paciente tendrá experiencia de los bienes espirituales amables y este conocimiento moverá saludablemente su apetito. Llegará a amar la bondad de la propia existencia personal y deseará cuidarla, tal vez justamente como capacidad de amar, con el amor mismo de Dios. Deseará cuidar de esa capacidad de fía, permitiendo la expansión, por ejemplo, mediante la práctica de virtudes moderantes, como son la humildad, la modestia, la mansedumbre. Esta vigencia de los bienes espirituales se fundamenta en la solidez de las verdades correspondientes, es decir, que sean vigentes y que permanezcan allí. Se fundamenta en la solidez de las verdades correspondientes que nuestra inteligencia alcanza de modo especulativo o práctico. Es decir, siempre hay un conocimiento intelectual práctico que acompaña este descubrimiento del bien. Siempre, es decir, se conoce también en tanto verdad el bien, porque es el intelecto práctico el que nos da el conocimiento del bien. Por no descuidar este aspecto en mi exposición, doy testimonio de cuánto ejercita nuestra praxis la secuencia por... ¡Ay! Esto está medio mal escrito, pero bueno. Ahí quiero decir que no quiero dejar de lado la inteligencia, que me estoy dejando de lado, pero por las dudas. Es importante nuestra praxis, nosotros como terapeutas y para el paciente. El golpe de vista, la primera impresión sobre la realidad. Después, cómo este golpe de vista se encamina por la cogitación y la meditación perseverante de los temas. Y cómo esto lleva a la posibilidad de una contemplación natural o sobrenatural. Se pasa, como se dice, de un ver la esencia a un ver en la esencia para concluir un ver desde la esencia. Esto es contemplación natural o sobrenatural. Y los pacientes sin fe también pueden. Pueden menos, pero pueden. Y además tienen nuestra fe, la fuerza de nuestra fe. Si ellos están debilitados o tienen una fe debilitada o no la tienen y eso es una debilidad, está nuestra fuerza para sostenerlos. La fuerza de nuestra fe. Respecto a esta relación entre vida intelectual y contemplación que toca tan de cerca nuestra praxis, nuevamente se distingue mejor con la obra del psicólogo. Creo que los que vinieron a Buenos Aires, cuando vinieron les tocó justo una exposición que yo vi con mucho material de Wittgenstein. Lo siento, no me acordaba y la tenía muy presente y bueno, hay mucho de Wittgenstein hoy también acá. La vida anímica se configura normalmente inclinada a la verdad y formada por ella. Las verdades dogmáticas, cuando se las puede decir, se las dice porque también poseen una gran fuerza formadora de nuestra vida anímica. Algunas de índole, a mí, recuerdo, al día de hoy, el bien que me hizo estudiar el Evangelio, el catecismo. Lo estudié sola cuando tenía 6 años, pero vivíamos afuera y no lo podía preparar. Y recuerdo el bien psicológico que me hizo estudiar el catecismo. Es esto, ¿no? Algunas de estas verdades dogmáticas, no. A ver, algunas verdades de índole antropológico tienen un valor particularmente saludable y merecen incluso oportunamente su consideración teórica. Es decir, se puede hacer teoría, explicar qué es la libertad, qué es esto, lo otro. Por ejemplo, el descubrimiento de la libertad vigoriza a nuestros pacientes, descubrir el poder intrínseco de sus actos para encaminarse a la salud. ¿Y cómo los vigoriza? Estar ahí aplastado como amebas, porque aparte no hay una concepción, como decía, en nuestra cultura de que estamos tan condicionados, de que todo nos ocurre, de que somos actuados por el lenguaje o por el inconsciente. Es decir, ¿saben lo que vigoriza? Darse cuenta que con su libertad y con sus actos pueden caminarse a su salud. Descubrir que la inteligencia de voluntad nunca pierde absolutamente su capacidad de iluminar y dirigir nuestros actos, de orientar y conducir rectamente la búsqueda de la felicidad. Hay un yo que forma, un sí mismo formado. El hombre, decía Wittgenstein, puede y debe formalizarse a sí mismo por sus actos. Esos actos puntuales que, revelando nuestras potencias anímicas a su vez, como sus propias actualizaciones, repercuten en las potencias formando hábitos. Creo que era San Gregorio de Nacianzo que decía, el hombre es padre de sí mismo, somos padres de nosotros mismos. Y sin duda es una verdad aún más vigorizante saber que el Salvador no es ajeno a este formarnos y reformarnos, que Él nos rehace sobrenaturalmente por su presencia real. Nos consuela Él en los pasos más arduos y nos alegra en esos tramos que anticipan la felicidad eterna. Así como la revelación es inteligibilidad ofrecida a la humanidad, en tanto amor, esta revelación hace todas las realidades expresivas de sí misma, de sí mismo. Es de Dios, como es amor, hace las realidades expresivas de sí mismo para darnos bienes, darnos su bien mediante esas realidades. A ver, expresiva de sí mismo para conquistar por esas realidades nuestro deseo, nuestro sí al bien que manifiesta, ¿eh? Como si nos sedujera, ordenando suavemente nuestra alma a su salud. Pensemos que lo sobrenatural en nuestras vidas, esto es importante, ¿no? Porque no vamos a decir, no sabemos si la persona está en gracia, si no está en gracia, ¿eh? Es misteriosa la actuación de la gracia, así que tampoco nos vamos a poner a discurrir sobre esto porque es inútil. Pero sí, la vida sobrenatural se conoce por sus frutos. Son más altos, son más fuertes, más de Dios, más hacia Dios, y nos diviniza. Nosotros también somos más fuertes, más de Dios, más hacia Dios. La conciencia de responsabilidad, digo, ¿no?, con los pacientes, respecto de la propia vida, aumenta con la vida sobrenatural en nosotros. Pero llega a descubrirse en tanto libertad como una señal de nuestra dignidad. Es decir, el que se sabe libre tiene como una indicación de una gran dignidad, como un fundamento del llamado a la unión de amor con Dios, la formación del psicólogo, los recursos del terapeuta. Vemos aquí concretamente aplicada la fe vivida, la teología bien sabida en nuestra praxis. Por nuestra participación en el cuerpo místico de Cristo podemos ser certeza, roca firme, la fe misma, para los pacientes que no la tienen o debilitada. Son actos de misericordia. La elocuencia y el arte a los que me refería antes, que acompañan el conocimiento del paciente a la hora de proveerlo de ayuda eficaz, tiene aspectos naturales, como el temperamento y la cultura del terapeuta, su propia contemplación natural, su formación literaria, estética, y tiene aspectos sobrenaturales que son más relevantes, su fe, su esperanza, su caridad, su vida de oración, su vida sacramental, su confianza en que es instrumento de Dios y allí está. Todo bien, fíjense, es bien recibido, es recibido de otro. Así está previsto, que el amor sea el medio para que ese bien llegue. Entonces, no es de extrañar que a nuestros pacientes el Señor les acerque bienes, especialmente les acerque gracias y los disponga a recibirlas, mediante nuestro quehacer caritativo. Somos instrumentos de Dios, ese arte y esa elocuencia están en manos de Dios. Ha quedado sin decir que este itinerario del conocimiento de las verdades y bienes espirituales es algo de por sí y que se ve obstaculizado a veces por hábitos muy tempranos, ustedes lo saben. Y esto mantiene el psiquismo en niveles sensibles o de escasa participación espiritual. Esto es la neurosis, cuando no la perversión. Yo distinguiría, ¿sí?, ¿no?, como grandes grupos o formas de organizar patológicamente o como quieran decir, la vida anímica, la neurosis, la perversión y la psicosis. Y a veces hay hábitos muy tempranos y el psiquismo no arranca, no llega a la vida espiritual y no, tampoco se logra esta subordinación ordenada a una inteligencia voluntad que han agravado su ignorancia y su malicia una y la malicia la otra por falta de ejercicio y como consecuencia el desorden apetitivo que afecta a todo. La vida misma en su devenir, fíjense, ofrece oportunidades de ir hacia lo más interior, abre cauces al desarrollo de la vida del espíritu, permite el inicio de una vida virtuosa o la rectificación en la trayectoria al fin beatificante, sin terapia, la vida misma, ¿eh? Pero las tenemos que aprovechar estas instancias, son favorables a la psicoterapia, a lo largo de la vida, las pongo por orden. La relación de amor con los padres en la infancia, la belleza en la naturaleza y en el arte, la creatividad, la adolescencia como tiempo de reflexión y comienzo del uso de la libertad y el gobierno de sí, que además permite corregir las influencias negativas, lo recibido, que se puede ver como negativo. Las lecturas y el estudio, la pasión por la verdad, la filosofía y las ciencias. La amistad y el enamoramiento, la maternidad y la paternidad, la vida familiar. La experiencia adulta de las limitaciones de lo humano, la enfermedad, el desposeimiento de la vejez, la muerte. Son todas instancias absolutamente naturales, ahí en la muerte no llegamos como terapeuta, pero tal vez sí la consideración de la muerte. Bueno, estas son puertas que se abren al conocimiento de nuestra trascendencia en Dios. Conocer esto debilita todo lo que es egocéntrico en nosotros, la dinámica egocéntrica. Hay dos dinámicas, una egocéntrica que es patológica y patógena y otra es la dinámica del amor. Una no se puede si la otra no se debilita, porque hay una inclinación no natural, pero sí dada por el pecado original al egoísmo, ¿no? A volver sobre nosotros. Y de ahí viene, bueno, todos ustedes saben, no me quiero distraer. A favor de la dinámica del amor benevolente y la caridad, que es la virtud definitiva para nuestra salud. Es la virtud definitiva para nuestra salud. Para concluir mi exposición, me referiré más concretamente a los recursos del terapeuta, porque si no, estamos mal. Ante todo voy a decir un no al método terapéutico y un sí a la infinidad de medios. Ojo, que hay en nuestra cultura también, hay un mercado de psicoterapias y un consumo de novedades. No me refiero a eso, ¿no? Es decir, por lo menos en Buenos Aires hay constelaciones, coachings, hay retiros de psicoterapia en que hay una cantidad de cuestiones muy efectistas, es decir, música fuerte para que la gente grite sus enojos, colchones para pegarle a la mamá, esto hay en Buenos Aires, fines de semana que son retiros psicoterapia muy, acá están la gente que hace psicología social, no es mal, simplemente que primero la terapia es personal, a menos que estés trabajando una cuestión, una dinámica grupal y relacionado con algo grupal. Bueno, es decir, no me refiero a esto cuando digo que los medios pueden ser infinitos, adecuados al fin, pero hay un no al método terapéutico. El método se interpone entre el terapeuta y la realidad de su paciente, sustituye incluso la misma realidad. Yo tengo una experiencia de esto muy fuerte, en el diagnóstico pasa otro tanto. No se ajusta nunca el método a la particularidad de las almas y de sus situaciones. Indica incluso un cierto prejuicio o temor racionalista hacia el conocimiento de esas realidades, cuya grandeza, riqueza y flexibilidad no se presta de ningún modo a su rigidez. El método encuentra lo que sale a buscar y encuentra para controlar. El método se pone como centro a sí mismo y ocupa un lugar indebido. Sustituye el diálogo cognoscitivo con la realidad que siempre es nueva. Los medios deben ser adecuados al fin y dejarle permanentemente la primacía al fin. Para ello hemos de purificar nuestro deseo de supuesto saber, ese supuesto saber que nos da un método, y luego examinarlo todo y quedarse con lo mejor. Bueno, lo mejor es la oración por nuestros pacientes, la invocación al Espíritu Santo en las sesiones, la conversación cercana, franca, íntima y respetuosa. Poner bajo la lupa, examinar detenidamente alguna conducta viciosa, para lo cual hace falta una cierta capacidad de cooperación de parte del paciente. Servirme de los infinitos medios, ¿no? Ofrecerle al paciente medios para su búsqueda. Por ejemplo, las láminas del TAC, usar alguna versión propia de ustedes, yo tengo una, pero pueden tener las propias, del test desiderativo, representar situaciones específicas para resolverlas mediante actos virtuosos, representan la situación, para resolver la situación con actos virtuosos, que yo les voy indicando, por supuesto que acá hace falta mucha ayuda del terapeuta. El trabajo con, imaginativo con el camino, trabajar con un otro yo que llama a la puerta, como modo de volver a considerar aspectos evitados de la propia vida, introducir en la contemplación de las verdades de fe con algún ejercicio imaginativo, ahora van a ver, hacer breves trabajos con temáticas como la imagen de la Trinidad en nosotros de San Agustín, soy, conozco que soy, amo, ser, y poder conocer que soy, esta vida buena. Bueno, este es un trabajo lindísimo, la puerta, la llave, el camino, el lote hermoso, el huerto cerrado como imagen del alma. Y aprovechar las imágenes espontáneas del paciente y el valor metafórico del lenguaje en la comunicación. El lenguaje mismo es simbólico. Entonces aprovecharlo, porque nos da una cantidad de vías también analógicas para llegar a esos bienes que el paciente está necesitando. Bueno, hay una cantidad de frases de los salmos, tengo un montón, pero bueno, acá lo escribiste, que se prestan como temas de reflexión y de representación. Considero fundamental que estos ejercicios no interrumpan, ojo, no es ahora el ejercicio, se interrumpe la comunicación, no interrumpan la comunicación entre el paciente y su terapeuta. Es decir, el terapeuta debe intervenir mucho, promoviendo, suplementando. A mí me quedo callada a veces, ¿no? No es que esté todo el tiempo así tan activa, pero ¿entienden? Hay que poner, hay que dar mucho. Es decir, el terapeuta debe intervenir promoviendo, suplementando, rectificando, elevando la búsqueda particular. Es decir, el paciente tiene vicios, es perezoso, le da miedo, entonces hay que acompañarlo, ayudarlo, proveerlo de lo que no tiene hasta que lo tenga. Debe intervenir promoviendo, suplementando, rectificando, elevando la búsqueda particular implicada en cada ejercicio. Porque la palabra, que es verdad y amor, se encarna y dice palabras humanas. Nosotros no podemos poner en nuestros labios otras palabras o palabras disonantes. Es decir, por eso no puedo hacer psicoterapia sistémica, por ejemplo, como le comentaba alguna. Porque nuestra psicoterapia es un injertarnos en esa palabra dicha para la salvación de todos los que la escuchan. No dejamos de lado que un buen terapeuta puede ayudar a su paciente a alcanzar la fe. También. No dejemos nunca de amar a Cristo sufriente en la figura de nuestros pacientes. En síntesis, nuestros recursos psicoterapéuticos se nutren de nuestra formación como psicólogos cristianos. Esos recursos nuestros son humanos, pero divinizados por la gracia operante. Y procuran con toda fortaleza iluminar la inteligencia, disolver los vicios en las fuentes activas de la virtud. Se combaten con la virtud, ustedes saben, un hábito se modifica por el hábito contrario, y presentar a la voluntad bienes amables cada vez más altos y puros, como dije, que encaminen la vida anímica hacia su salud en el fin divino. Tengo algunos ejemplos. Me parece que no sé qué prefieren. ¿Les leo esto que tengo escrito acá o me hacen preguntas? Que fueron algunas anotaciones que se me ocurrieron después. Tal vez me hacen preguntas, no sé, como quieran. No sé cuánto tiempo tienen. ¿Leo? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno. Ustedes me dicen, basta. Bueno, está bien. Bueno, muy bien. Entonces. Ay, yo tengo tres hojas acá, ¿no? Bueno, miren. Acá hice una acotación sobre que el alma es una, es forma material del cuerpo, sede de las potencias y de sus actos específicos y capacidad de Dios por su condición espiritual. Todo esto es un alma y también una verdad. La salud también es una y coincide absolutamente con la verdad que nos trae Jesús, con nuestra salvación. No hay otra salud. Sí, fíjense, cuando Adán y Eva cometen el primer pecado, el pecado original, Dios le promete un salvador para curarnos de las consecuencias del pecado. que es la enfermedad, todas las enfermedades, el cuerpo y la alma. Entonces, ¿qué dos saludes puede haber? Nosotros, como personas de fe, podemos decir que hay dos saludes, una psicológica y otra espiritual, que es distinta a la salvación de Cristo que nuestra salud. Imposible. Para mí tiene una claridad meridiana esto. Entonces, cuando hablamos de salud psíquica, nos referimos más bien a una ordenación interior a la salud, nunca perfectamente alcanzada. Sano sería el santo o el que se encamina a la santidad consciente y firmemente, ¿no? Entonces, la salud sería como un funcionamiento unitivo, integrado, ordenado de las potencias. Muy bien, este funcionamiento así lo da el fin más alto, pero a ese fin no se llega solo, a ese fin se llega solo con la gracia. Bueno, muy bien, esto dije acá para que ustedes vean que es una sola la salud, es decir, la salud nos la da ese fin último, y ese fin último se llega con la gracia. Hacer sensible la belleza de la virtud a los pacientes, del bien y la verdad, mostrarla de todas las maneras posibles, para que se la conozca y se la ame. La psicoterapia como fortalecimiento y rectificación de la inteligencia. Y que la vía simbólica tiene por sí misma virtud unificadora e integradora, porque se sirve de todas las potencias, y de todas las potencias ordenadamente. Cuando es verdaderamente vía simbólica, ¿no? No es imaginar, no es lo mismo. La imaginación puede ser muy desordenada. Bueno. Claro, este relativismo al que lleva el pelagianismo. Esto es bueno para mí, pero no para mis pacientes. Esto me dará salud a mí, pero a mis pacientes no se lo doy. Y después, acá puse algo que el amor es más necesario que la verdad. Llega antes, por la necesidad de recibir el bien que ofrece. Esto es muy importante en psicoterapia. Por ahí hay personas con unas ideologías totalmente contrarias y vienen. ¿Por qué? Porque están recibiendo un bien, es decir, que necesitan para su vida, claro que necesitan la verdad. Después descubrirán que este bien es verdadero, pero después, en algunos casos. O admitirán intelectualmente que es verdadero, porque al adherir al bien están adhiriendo a la verdad, aunque no lo estén explicitando. Claro, yo decía que el terapeuta es una necesidad absoluta para todos. Todos necesitan un terapeuta, ¿no? Como todos necesitan un director espiritual, pero puede ser el amigo, el confesor, el padre, el psicólogo. ¿Me entienden? La función terapéutica es algo que viene de la caridad, del amor al otro, de buscar su bien. Y todos necesitan eso, en distintas figuras. Ojo que el psicólogo cientificista, puse acá, quiere retirarle celosamente una parte a Dios que es de Dios. Y sin Dios no es nunca, una terapia no es nunca terapéutica. En los mejores casos hay mejorías en la iluminación, en la ordenación de la vida del paciente. En los peores casos aprenden a fabular distinto, con otra ideología, o de una manera más placentera o más ego sintónico o más acorde a lo que la sociedad les pide. Bueno, vamos a los acá puse algo sobre la unidad de las verdades en la verdad y la unidad que da la caridad. Es decir, pues alguien puede ver una verdad y otro puede ver otra verdad y otro otra. Si son verdad, es porque están unidas en la verdad. Si son verdad, están unidas en la verdad, también unen en la caridad. Nada nos exime de trabajar y arduamente como terapeutas, ¿no? Y también podemos dar consejos espirituales. Por ejemplo, una paciente que de golpe pasa algo y empieza a pensar mal, a hacer juicios, a criticar. Si tiene fe, yo le puedo decir, refugiate en el Señor. Cuando empiezo a pensar mal y no puedo parar, refugiate en el Señor. Ahora, ustedes me dicen, ¿cómo se va a refugiar en el Señor? No, más vale que tiene, que yo la tengo que ayudar a darse cuenta que ese refugio en el Señor es refugiarse en el amor, y sustentarse en ese amor, y vivir de ese amor, y unirse a Cristo que la salva. es decir, tiene que tener alguna experiencia, y con la imaginación, mientras escucha, se va dando la misma experiencia esta paciente, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una conciencia y un pedido de ella de unirse al amor de Jesús que cura. Y está esto de que se puede, yo pongo mi libertad y el Señor lo hace. Es decir, hay gente que ha vivido, ha podido vivir la castidad así, ha dejado de tener sueños eróticos así, ha dejado de fabular, ha dejado de pelearse. Y hay que también buscar esas complicidades que tienen los pacientes que no quieren salir de allí, que no quieren, que hay una parte que los retiene, y eso se dice explícitamente. Lo que pasa es que vos no querés soltar esto, vos no querés dejar esto, ¿verdad? Son cosas muy sutiles y muy escondidas, pero que se pueden descubrir. Bueno, voy a ejemplos. Les dije que yo hacía un uso del desiderativo particular. Esta es una chica de unos 22 años que dice: lo que más me gustaría hacer, se pelea con todas las personas en el trabajo y en todos sus entornos de vida. No está casada, pero hace la vida imposible a todo el mundo y no duda en los trabajos, los grupos de amigas no la quieren, se dice un águila. Lo que más me gustaría ser un águila es porque está por encima, vuela. Después, segunda elección, violeta. Es decir, tiene un concepto de lo que es, la primera elección da una noción de una distancia donde ella busca una superioridad sobre los demás, pero después tiene una conciencia del valor de la humildad, una violeta. Ella sabe cómo alivia la humildad. Y después dice agua que fluye de un manantial. Las elecciones negativas es una máquina, porque no tiene libertad, está condicionada, como ella se siente condicionada por su violencia, un cargo porque pincha, bueno, eso es demasiado elemental, y la cucaracha porque anda en la mugre. Yo le digo, ¿dónde está cada una de estas cosas en tu vida? El águila dice, obviamente, cuando estoy en esta postura de vigilancia, de superioridad, criticando todo a distancia. La violeta, bueno, cuando tiene vida espiritual, cuando se pone en la presencia de Dios, y el agua que fluye en un manantial es lo que desea hacer. Fíjense, y dice, la cucaracha es cuando, esto lo sacan y lo dicen ayudarlo, ¿no? Por el terapeuta, es cuando pienso mal, hablo mal. Incluso ella, que desea tener ese lugar de oración, se da cuenta que estos pensamientos invaden ese huerto cerrado, digamos, y que le impiden esos momentos de oración que tanto desea. Representa después este puesto de vigilancia como estar ante un precipicio. Y dice, me voy a tirar. Yo en ese momento me acordé de cuando la tentación del mismo demonio, tírate de arriba que los ángeles te van a agarrar a Jesús. No, bueno, ya otros pacientes hacen este tipo de me voy a tirar, es bueno, el colmo de la presunción, ¿no? Entonces dije, no, ni se te ocurra tirarte del precipicio, o es una fantasía que estás en un precipicio en verdad llano, o vas a bajar muy despacio hacia el final del precipicio, porque todo precipicio se baja, ¿no es cierto? Ustedes saben, están acá con montañas y saben que aunque parezca una pared, se puede bajar. Bueno, ya baja. Y llega a un templaderal, que es como la tentación de volver a instalarse en el mar, porque este mar la hunda. Entonces, ahí le digo, le digo que hay otras personas fuera del templo a las que ella elige a personas que la quieren y que la alientan a salir. Entonces le dicen que se mueva, fíjense qué interesante, moverse, que camine, que ponga un pie delante del otro, que me mueva. Bueno, después de allí sale y empieza el camino. Y hace el camino acompañada por Jesús, empieza el camino. El camino es otro trabajo que me gusta mucho hacer, eventualmente. Bueno, ella vino tres sesiones porque vive afuera. Entonces hicimos muchísimo, trabajo en poco tiempo. Otra cuestión es esta cólera, este enojo, representarlo en una imagen. Y yo dije, un robot flexible que tiene una enorme movilidad y destruye todo. Bueno, fíjense acá. Bueno, ¿qué cosas le dije? La cólera, bueno, este robot flexible lo desarma, por supuesto, lo desarma y funde las piezas para hacer algo útil, porque tampoco era cuestión de tirar, etc. Bueno, esto es bastante estilo con terapia simbólica, si quieren, pero distinto. La virtud de la ira es el coraje, y es un gran auxiliar para la inteligencia, la cantidad de miedos que son fabulados. La ubicación de su vida, la cólera del enemigo la roba los bienes espirituales por temor a perder bienes sensibles, es decir, inseguridades, un lugar de supuesta superioridad, buscaba ir de supuesto control. Bueno, otro ejemplo. Este es un trabajo, no los elegí mucho, discúlpenme, pero porque eran los que tenía más en mi memoria. Este es bastante complejo. En algunos casos no hay amistad con el paciente, porque el paciente viene, viene a buscar simplemente desahogo, o viene a buscar que le resuelvan mágicamente sus problemas sin querer colaborar, o viene a hacer un ejercicio de su patología, a exhibirse, ¿no? Y ahí no hay amistad, pero sigue habiendo caridad, ¿no? Hay menos posibilidades de discernir, es decir, para mí también. Yo puedo ver menos en estos casos, o no siente, cuando el otro no me deja ver, o no quiere que vea, ¿no? Son pacientes desobedientes, incluso, por ejemplo, le pido el trabajo, le explico de qué se trata el trabajo del otro yo, y en vez de que hay un otro yo que golpea vehementemente a la puerta, se instala en el lugar donde está y empieza a decir qué lindo lugar es y qué cómoda está y qué bien está, ¿eh? Y lo que puede aparecer también es, como en este caso fue bastante una fábula, pero bueno, yo le saqué el mejor partido posible igual. Bueno, respondo a sus preguntas. Me parece que es. ¿Quieren hacer preguntas? Doctora, cuando uno ha vivido una vida y reconoce o autodescubre los resortes de esta caricatura de grande que a veces hemos tenido, sí, y estamos sanos, nos podemos reír, podemos agradecer ese autodescubrimiento. Pero cuando una persona está conmovida o enferma, el descubrirse el resorte interior de una caricatura, evidentemente, suele espantar o cerrar rápidamente el trato. No. ¿No? No. Te explico por qué. Primero, porque lo primero que te puedo contestar es que Dios es muy misericordioso. Son pocas las personas, ¿por qué? Porque no hay una inteligencia aguda, una inteligencia sana. Eso que vos decís de poder ver todo lo que está mal, lo da solamente esa experiencia del pecado o del mal, lo da una inteligencia sana. Si no, no la tenés, no tenés la visión de la caricatura. ¿Entendés? Tiene que ser una inteligencia ordenada y capaz de ordenar. Es decir, le pueden, una persona enferma puede ir a hacer un psicodiagnóstico y le digan, sos un, a ver, un trastorno A. Estás muy mal, estás desahuciado. Por supuesto, ahí se pega un susto impresionante, porque lee lo que es y dice, uy, ¿esto soy? ¿No? Eso es distinto, pero en psicoterapia no. En psicoterapia no, porque la persona realmente ve su realidad cuando tiene una inteligencia fortalecida. Tiene que estar sano para ver lo que está mal. Si no, no. ¿Eh? Seguro, estoy segura de eso. Bueno, así que no, no es una tortura ni se van, porque aparte yo no, no les voy a decir eso es un escracho. Bueno, nadie es un escracho, además. Ah, no hay más preguntas. Y yo que estoy acá para contestar. Dije, no, mejor no le preguntemos más nada. Doctora, cuando usted dice no a los métodos, ¿no? ¿Usted se refiere con eso a no encarar al paciente con métodos ya preconcebidos, sino claro, llegar al conocimiento de él y después sí, elaborar una medios, metodología para el caso concreto. No, tampoco elaborar una metodología para el caso concreto, padre. Porque los medios, porque una metodología no es que este caso concreto ya está. Esto es algo móvil, flexible, una riqueza y una grandeza enorme. Nunca termino de conocer, ¿eh? Nunca le pongo la flanera encima, nunca, jamás. ¿Eh? ¿Contesté muy rápido, padre? No. Por supuesto. ¿Pero de qué manera? Ya. Por supuesto, es ayudarlo a ver los bienes, ayudarlo a tener experiencia, con la ayuda de la imaginación, con la ayuda de tu poética, digamos, mostrarles el bien, mostrar el bien, con imágenes, con realidades, con el testimonio de otros que, por ejemplo, tienen un determinado trabajo. ¿Me entendés? Eso es simbólico, eso es simbolismo. Eso, estás usando la simbolicidad de la realidad de las cosas. Pero claro, la para que realmente un símbolo sea tal, la fuerza configuradora es una inteligencia que hace un subrayado sobre esa realidad, para que muestre su sentido, muestre ese bien que porta. Por supuesto que puedes usarlo en recursos humanos. Sí, por ejemplo, sí, eso sería un símbolo, eso sería simbólico. Digamos, sería, símbolo sería, una definición que te podría dar ahora, símbolo sería toda realidad de la cual tengo una experiencia, tengo un conocimiento experiencial que me permite configurarla de tal manera que me manifieste el bien del que está participada, la belleza que tiene el bien o la verdad que tiene para mí. ¿Entendés? Sí, allá atrás ya no veo a nadie, ¿sí? Gracias. Con anteojos creo que tampoco. ¿Cuál sería el trabajo de realizar en esta postura del amor que usted plantea en el caso de que cuando un paciente llega y es víctima de violencia? O sea, la persona llega, por ahí puede ser desordenada su vida, pero por cosas externas, ¿no? Una víctima de violencia física o de violencia de algún otro tipo, donde la persona no sabe cómo hacer para convivir con eso, ¿no? Con otra persona que por ahí es la que tiene que estar haciendo terapia y no el que está yendo, ¿no? A buscar una solución. Mira, yo dije que las realidades más duras también sostienen y sustentan. A veces esas realidades son tan duras que la persona descree que sean medio, que sean, que encaminen. Y ahí es donde el terapeuta tiene que prestar toda su fuerza, tiene que convertirse para esa persona en un lugar de refugio, de sostén, a falta del Señor. ¿Desde dónde comprender esa realidad? O en lo que es incomprensible, porque puede tener un aspecto incomprensible, especialmente para un chico, ayudarlo a mirar su propia intimidad, que la tiene, la guarda, su propia libertad, que la tiene, la guarda, aunque esté con unos padres tiranos y espantosos al lado. Que esta persona pueda valorar sus mínimos actos libres, sus mínimas decisiones. Que pueda darse cuenta que puede alcanzar un mínimo bien y darse un mínimo bien a su vida. Y bueno, vamos a ver, hay situaciones que ya merecen que el chico salga de esa familia o que vaya a vivir a la casa de los abuelos o algún otro lugar mejor, ¿no? O se quede pupilo en el colegio. Es decir, siempre hay algunas ayudas que presta la ley, incluso, ¿no? Estoy pensando, pensé cuando vos me lo decías, un caso, y seguí pensando y dije, bueno, puede haber un caso en que sea necesario salir de ese entorno familiar, por ejemplo. ¿Te contesté? Es decir, lo que te quise contestar es que la realidad siempre es el mejor punto de partida, aun cuando es dolorosísima. Por supuesto que si ese chico está sufriendo violencia, no las tiene que seguir sufriendo, porque tampoco vamos a exponernos a un sufrimiento o un padecimiento extendido que a veces sí vuelve, es decir, mucha psicosis comienzan con situaciones tan ininteligibles que la realidad se concibe como ininteligible, incomprensible, y hay un repudio absoluto de la realidad, ¿no? Pero en la medida que sea vivible, digamos, y eso lo tenemos que evaluar en cada caso particular, el terapeuta puede acompañar y puede convertirse en un lugar desde donde fortalecerse para vivirla. No sé si te contesté. ¿Sí? A ver, no te escucho. Por ahí pensado desde un chico, sí, por ahí la postura, si sí, por ahí es la víctima un padre de familia, víctima de una mujer maltratadora, o si una mujer llega, ¿no?, víctima de un marido maltratador, y si hay niños de por medio y bueno, todo lo que conlleva, ¿no?, de subir o generar un... ¿O qué? Mira, ¿cómo solucionar? Hay muchísimo para hacer en esos casos, muchísimo. Una pregunta. En este caso, por ejemplo, ¿se trabaja con la ayuda de la parte legal? No, yo no. ¿No sugiere, por ejemplo, intervención de... Por ejemplo, si a una mujer la golpea el marido, como no sabe cómo van a terminar las cosas, por supuesto tiene que ir a la policía a hacer la denuncia. Eso sí, tiene que hacer. Vivimos en una sociedad, hay que hacer lo que hay que hacer. Y decir, por una mujer le golpea, tiene que hacer una denuncia. No quiere decir que se tenga que separar porque la golpean, eventualmente sí. El tema es así, la familia está hecha para el bien común. Si una de las personas que está en esa familia atenta contra el bien común, no puede seguir participando en la vida familiar. Entonces, pero habrá que ver, porque cada caso es cada caso. Hiciste bien la pregunta, hay chicos, hay toda una cantidad de demás. Ustedes saben que Santa Mónica tenía un marido golpeador, ¿no? Y era bastante común porque las amigas también tenían maridos golpeadores. Y todas se preguntaban cómo hacía ella para que Patricio no le pegara más. Y Bonilla tenía toda una lista de cuestiones muy sabias y que se pueden no implementar así directamente en una psicoterapia, pero que nos dan la idea de que hay mujeres que consiguen que sus maridos no les peguen más también. Es decir, no es que quieran ser omnipotentes y que puedan, pero por lo menos vale la pena intentarlo, porque también es un fortalecimiento para ellas. Aparte que, como bien decís, tal vez tienen que quedarse casadas. En algunos casos sí.